Ahí vivía Antonio Belisarto. Antonio Belisarto. Belisartú. Sí. ¿Quién era ese señor? Bueno, él era un morador de acá nomás, ¿no? Es oriundo de acá de este lugar. Inclusive él sigue viviendo más para allá, para adelante, más para arriba. Pero él vivió ahí, primeramente cuando estaba, era soltero. Vivía ahí, ¿no? Es, después tiene una compañera y vive allá en otra casa mejor. Cuando el ranchito empezó a quedar feo, él se mudó. Era de terrón y paja, ¿no? Y empezó a caer. Empezó, claro, empieza a estragarse, con el tiempo empieza a caer, ¿no? ¿Cómo empieza a Pide, caer un rancho? empieza a ¿cómo se dice? Desmoronarse, ¿no? Las paredes, con la lluvia y eso, ¿no? Si se cuida bien un rancho, dura muchísimos años, ¿no? Pero si uno no, que se llueva en las paredes, empieza a estragarse y a desmoronarse. Y él se mudó, creo que firmemente porque compró otra casita mejor, ¿no? De material. Porque acá todo era rancho, ¿no es? Era un ranchería, se decía antiguamente. Y después todo fue cambiando, cambiando. La gente fueron todo haciendo casa de material, como vos ves ahí en el pueblito, ahí. Era todo rancherío, ¿Usted ¿no? vivía en un ranchito también? Yo viví cuando me casé, que vi acá en este mismo lugar, era un rancho. Era la moda de lo que se tenía, ¿no? ¿Su familia era de acá también? Sí, también. ¿Dónde vivía su familia? Allá en el campito, más allá adelante, para adelante, que está Tapera también, después que falleció mi padre, quedó Tapera allá.